Para Tucumán, Santiago y todo el norte argentino, son los Dorados. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas del amor? Parece que muy bien. O sola como yo, no creo equivocarme. Eres la que he soñado. Son esos ojos negros los que tanto he buscado. Hola, ¿cómo te va? Oh, qué bien se te ve. De donde te miren, hoy qué bella estás. No creo equivocarme, eres la que he soñado. Pero si no es así, ven y yo invito un trago. Ven a beber conmigo una copa de amor. Ven a beber conmigo un traguito de amor. Ven y dame un besito de amor. Ven y no te das cuenta que me muero por vos. ¿Cómo te va? Oh, qué bien se te ve. De donde te miren, oh, qué bella estás. No creo equivocarme, eres la que he soñado. Pero si no es así, ven y yo invito un trago. De amor, ven y dame un besito de amor, ven y no te das cuenta que me muero por vos.